Es momento de conocer a nuestro invitado. Como conocen, cada miércoles la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace de la mitad de la semana un día especial con la presentación de la Galería Nacional Virtual. Son varios los artistas plásticos que desde distintas partes de nuestro país presentan su arte en esta vitrina nacional. Y precisamente ya este miércoles 26 de agosto, a partir de las 7 de la noche, es el turno de Dani Narváez de la provincia del Oro, quien participa con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro. Hoy hablamos sobre su propuesta denominada Umbrales. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Sí, es una propuesta que estoy manejando actualmente. Ya le estoy dando el plus, diría, haciendo muestras individuales. Y bueno, la Casa de la Cultura me da esta oportunidad para empezar de la manera virtual, ¿no? De la mejor de la hablemos manera. Sobre, en efecto, hablemos sobre Umbrales. ¿De qué se trata, por favor? Umbral, como bien el término lo dice, es una propuesta como para entrar o inducirnos a una nueva realidad. En este caso, hago una metáfora visual a través de mi obra, donde planteo un material o el material plástico reciclado como materia prima, y, o sea, como parte primordial de la obra, en este caso adherido al soporte, donde, planteo metáforas visuales donde el ser humano es parte en sí de estos paisajes contaminados, saturados. La mayoría son monocromáticos y devela los malos hábitos en relación al tratamiento de los residuos plásticos que tenemos a diario, al momento de consumir, al momento de reciclar, al momento de darle un nuevo uso a estos productos o a este material que nos queda de productos que ya utilizamos a diario, ¿no?, en nuestra cotidianidad. ¿Y desde hace qué tiempo usted viene desarrollando este tipo de trabajo pensado ya en la serie Umbrales? El tema ahora salió para la muestra y el tema de la técnica, o sea, con referente a la técnica, esto salió desde el año 2009, lo vengo planteando ya como técnica en sí, se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, asimismo mediante con la experimentación, con el trabajo minucioso también, y lo establecí o lo planteé como tesis de cuarto nivel, en la cual ya terminé el año anterior, y lo propuse como una técnica pictórica en base a la reutilización de elementos plásticos para fomentar o proponer nuevas estéticas dentro de las artes visuales. Aquí es precisamente donde estamos hablando del plasdil, este plástico diluido que usted usa en este trabajo, ¿verdad? Sí. El plástico diluido, lo propuse como técnica ya dentro de... O sea, está avalado por la academia prácticamente. Hablemos sobre cómo llega usted al plasdil, cómo lo fue desarrollando ese periodo de evolución hasta que ahora, en efecto, como usted lo señala, ya está aceptado dentro de la academia. Empezó, o sea, como todo estudiante de arte, estaba terminando la licenciatura y me daba curiosidad por experimentar con nuevos materiales y saber cómo puedo pintar sin la utilización del pigmento propio o tradicional ya conocido, como el acrílico o el óleo, etc. Así que comencé con collage, propuse mi tesis de licenciatura, que fue un collage de botellas con fundas y todo eso, tal cual, o sea, crudo, tal cual, donde la pintura era con acrílico y todo, pero el producto por encima era el plástico, pero solo era como collage, o sea, no era tratado como para que se vea, digamos, estéticamente perfeccionado como está hasta ahora. Era como, yo lo tomo la tesis de la licenciatura como un proceso, que una vez que terminé la licenciatura, de ahí 10 años hasta acá, ya he llevado perfeccionándolo. He seguido haciendo collage, por ejemplo, trabajos con aerografías, representando lo feo, digamos, del ser humano, donde están las crisis y todo eso. Y poco a poco, al principio, después de eso, lo fui incinerando, o sea, causaba mucha contaminación, así que poco a poco le fui quitando esa parte de incineración para irlo diluyendo mediante pistola de calor y a la vez añadiéndole lo que es pigmentos. En este caso lograba un pigmento oscuro, así que lo que hago ahora es utilizar el Plastil, que es plástico diluido, más acrílico. O sea, el hecho de ser basura no necesariamente tiene que ser feo, tiene que verse Para hacer el uso de este plástico, hablamos de materiales reciclados. ¿De qué tipo de materiales hace usted? Los más dóciles o menos contaminantes posibles. En este caso utilizo fundas. La primera obra que hice tal cual fue con fundas de basura. Estuvo en un salón de julio, estuvo un premio. Y fueron dos obras en ese año que hice con fundas de basura. Uno ganó el primer puesto en el Salón Nacional Eduardo Quitman en Loja y el otro fue en el Salón de Julio en Guayaquil, que fueron las dos primeras experimentaciones que tenía y estaba aún pensando en sacar esa propuesta y me demoré casi un año en presentarla a salones porque yo decía que muchas veces tenemos temor a lo nuevo y como estaba empezando en este recorrido también artístico, tenía ciertos temores también con la crítica y cuestiones relacionadas y me arriesgué, nada más, me arriesgué, hice mi propuesta y sigo firme aún en mi propuesta, aunque muchas veces colegas trabajan para salones, yo trabajo firme en mi propuesta y mantengo esa idea en que el arte es para evolucionar, no solo para mostrar algo bonito o conceptual en salones, sino para proponer algo nuevo y como me dijo alguien, hay que ocasionar ruido, sí, pero hay que ocasionar ruido para largo, no solo por llamar la atención. Eso en cuanto a la técnica de su trabajo, ¿no? Pero ya yéndonos a la idea, al concepto, al contenido que tienen sus pinturas, el usar el plasdil como material para crear su obra, y también recrear a la humanidad, al hombre dentro de esta pintura, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el mensaje que nos da? Lo planteo desde el aspecto filosófico ecoambiental. O sea, es un planteamiento ecológico, sería del siglo XXI, porque como sabemos la ecología a través del tiempo va cambiando con las nuevas cuestiones ambientales que aparecen y todo está relacionado a la economía de los países. En este caso, un dato curioso fue lo que me llamó la organización de la ONU, por ejemplo, o las Naciones Unidas, ya. Se reúnen y todo eso en pro del bienestar de la economía de los países que forman parte. Pero muchas veces la economía de un país no va de la mano con la parte ambiental. Se descuidan muchas cosas. En el país habían leyes de la minería, por ejemplo, tomándolo en cuenta. Se aprobaban ciertas cosas, pero como que pasaba desapercibido, igual contaminaban, no se tomaban las medidas necesarias para el cuidado del medio ambiente. En cuestiones relacionadas, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, tienen ciertos datos de áreas verdes que tienen que respetar, pero toman como área verde el manglar o toman como área verde la parte de los cerros, donde no necesariamente es algo idóneo, porque el área verde tiene que estar dentro de la urbe, donde la mayoría es cemento. Y en las épocas de calor o el clima mismo de Guayaquil es un factor crucial para el diario vivir, para el trajín de la gente y todo eso. Ahora, muchas veces también criticamos el sistema público, por ejemplo, de los municipios en el aspecto de recolectar basura. Recogen basura, sí. Partimos de nosotros, reciclamos, está bien. Vendemos ya, excelente. Pero no sabemos el tratamiento final de las plantas o el relleno sanitario, si es reciclado o no, si son separados o no los materiales y al momento de ser destinado a la basura. Existen recicladores o personas que se dedican a esto que ayudan en cierta parte, pero si todos no hablamos el mismo idioma, no llegamos a nada. Con una persona que recicle, no hacemos nada. Es un pensamiento del gobierno que dicen, sí, si tú reciclas y todo eso, excelente, salvas al mundo. Pero es algo utópico. Si todas las personas hablamos el mismo idioma, creo que podemos llegar a algo. Con una persona que lo haga, no tiene la fuerza necesaria. Estuve analizando, en la tesis, por ejemplo, en la parte investigativa, analicé cuestiones de acá, de Machala también, En la ciudad de Cuenca también, donde antes existía recolección de basura por mediante fundas de colores, la funda celeste o la funda verde y la funda negra para desechos, desechos ya inorgánicos y todo eso. Ahora creo que se resume a nivel nacional solo con fundas o especificaciones solo para desechos de los hospitales o cuestiones químicas o tóxicas, pero de ahí en adelante el ciudadano común no tenemos una educación ambiental en parte a eso. Propuse una, bueno, tengo una línea de trabajo donde las obras, yo les propongo el plástico, sí, o el cuidado del medio ambiente también, pero lo relaciono con temáticas relacionadas. Por ejemplo, el año anterior hice una propuesta relacionada a la precariedad que existe en la educación ambiental dentro de las instituciones públicas. Lo trabajé porque como experiencia yo soy docente en un colegio de acá y trabajo en proyectos escolares sobre reciclaje. Muchas veces los estudiantes conocen sobre reciclaje, pueden reutilizar las cosas, excelente, hacen cosas creativas, pero no pasa mucho más allá de eso. Todas estas cuestiones o esta información, la vivencia de los chicos también las tomé y propuse una obra llamada Expulsón, o sea, zona escolar, donde planteaba el medio ambiente como un espacio crucial de umbrales, por eso umbrales también, de trayecto o de transición, donde el niño, que alguna vez nosotros fuimos niños, tenemos que cruzar por ahí el medio ambiente, tenemos que relacionarnos nuestro yo con el entorno. Y saber reconocernos y saber reconocer al otro también que es parte de ese medio ambiente y que tenemos que cuidarlo, no solo por nosotros. Pensamiento egoísta, solo yo, no, también para el otro y para las futuras generaciones. Ahora, por favor, ¿en qué momento de su carrera es que usted tiene esta idea, esta iniciativa de plasmar dentro de su trabajo pictórico, dentro de su trabajo plástico? ¿Usted ya lo venía generando mucho antes de adoptar las artes como su profesión? Las artes como profesión, bueno, obviamente sacamos un título, somos profesionales, pero dentro de la práctica artística, las artes las llegué a conocer ya en la universidad. En la universidad supe sobre la carrera, me interesó, me inscribí, estudié. Era ya una persona convencida de tener esta filosofía, esta ecofilosofía para Ah. plasmar, unirla ahí. Sobre la técnica, sí, estaba buscando la manera más idónea cómo proponer algo, porque no solo va a ser representarlo, o sea, gráficamente, porque antes de la propuesta de plástico yo trabajaba con aerografía, trabajaba con acrílicos, trabajaba mucho con óleo y bueno, los materiales tradicionales. En este caso representaba la catástrofe del mundo, rostros craquelados, naturaleza saliendo. Yo tenía la idea de que nosotros somos turistas de paso en este mundo, en este planeta, y que la naturaleza, así nosotros la afectemos ahora, la naturaleza continúa en sus diferentes variaciones. Va a existir simbiosis, por ejemplo, en la naturaleza en la cual nosotros no podemos ser parte a futuro, pero la naturaleza sí, o sea, el mundo se regenera, el planeta se regenera. El problema es para nosotros en realidad, porque el planeta no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él. Y muchas veces en los tratados, en las cuestiones medioambientales, nos olvidamos de eso. En el 2007-2008 se planteó en la Constitución sobre la Pachamama el derecho a la vida, el derecho a la naturaleza como ente vivo, y eso fue un respiro prácticamente, pero muchas veces no se respeta o se pasa por alto. El arte de por sí debe siempre estar impregnado por una ideología, como es en el caso suyo. Ajá, yo creo que sí, porque hacer arte o pintar por pintar no creo que sea relacionado al arte. Muchas veces existen críticos que sí les dan sentido a lo que un artista hace. Tú quédate calladito, que yo me encargo de la parte teórica, crítica y ya, listo. O sea, cada uno hace su trabajo. Yo creo que en tiempos anteriores el artista era por sí solo. Y el crítico, al menos cuando nació la figura de crítico, creo que sucedió con Pollock, que fue una transición. Y simplemente le dio un plus el crítico, pero yo creo que el papel del crítico es reafirmar o darle un incentivo a la obra, o sea, muy aparte el crítico que sea amigo o no del artista, muchas veces critican fuertemente. A veces son cuestiones políticas, a veces son líneas, o sea, líneas, cuestiones ideológicas que no comparten o sí comparten o no están de acuerdo. Pero yo creo que el papel de crítico es crucial para bien afirmar o bien dar de baja una propuesta. Pero el artista no tiene que darse por vencido. La crítica sirve para crecer muchas veces. Y siempre lo digo así, sirve para crecer, para mejorarse uno mismo. Y si uno está yendo por mal camino, al menos puede tomar en cuenta ciertas cosas de esa crítica para desviar un poco el camino o para confirmar la propuesta que se está planteando desde un principio. Ya en este proyecto yo llevo más de 10 años intentando esta propuesta, ya definida desde el 2012, por ejemplo, estoy en salones, pero ya como una manera formal, académica, y algo que ya está proponiéndose para poder... como producto de exportación prácticamente, digo yo, porque la idea no es solo dejarlo acá, sino hacerlo conocer, porque es algo que necesitamos. Si no, bueno, si llega a la primera el mensaje, yo creo que sí, va a tardar, pero sí llega, va a llegar el mensaje. Este miércoles que se hace la presentación virtual, obviamente tendremos públicos, los nacionales, pero a esto también se sumarán los públicos internacionales que tienen el acceso a través del internet. Pero posteriormente ya a la presentación Umbrales dentro de Galería Nacional, ¿usted qué es lo que tiene pensado para dar esos nuevos pasos para que su obra siga expandiéndose? No sé si tiene ya presencia en algunos salones virtuales por esta pandemia, ¿o se está generando otro tipo de oportunidades? Se están generando oportunidades, bueno, empezando con la propuesta de la Casa de la Cultura, que tuvo bien de adoptar mi propuesta y gracias a Dios se da. Tengo una propuesta, bueno, gracias a Dios, estoy con mi representante y tenemos una propuesta del extranjero, en la cual, si todo se da, hay que proponer una propuesta virtual, ya internacional, nacida desde Colombia, pasa a Portugal y desde ahí se difunde. Si todo sale bien, creo que en este año se da esa muestra virtual y a partir del próximo año, esperemos cómo va el COVID, empezamos ya la cuestión de traslado de obra y dar a conocer, partiendo de una colección física que tengo de 13 obras conmigo. Pero de ahí en mi producción del plastic tengo cerca de unas 25 obras más o menos. Y la producción que tenía son cerca de 53 obras a colores. Seguramente tendremos noticias positivas de esa presentación también internacional, que esperamos que usted también la pueda consolidar. Y nosotros estaremos aquí informando desde los medios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a recordarles la presentación de nuestro invitado Dani Narváez con su muestra Umbrales, será ya este miércoles 26 de agosto a partir de las 7 de la noche. Y usted lo puede ver en vivo desde Facebook Live, las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también vamos a estar haciendo la retransmisión en vivo desde las radios de la Casa de la Cultura. Con esto queremos agradecer a nuestro invitado Dani Narváez por habernos acompañado desde ya el sur del país, en la provincia de El Oro. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes.